Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Es este contenedor en el que incluimos todos los espacios culturales de escritores, compositores, cineastas, personas que quieren presentarnos nuevas plataformas, nuevas ideas, filosofía, etcétera, etcétera. Todo lo tienes aquí en la revista de Radio Esperantia, que se incluye también, lógicamente, en nuestra emisión radioesperantia.com, donde puedes entrar en cada programa y ahí pues puedes ir directamente a tiro hecho al podcast correspondiente para que no te pierdas. Si lo deseas también, pues puedes estar escuchando la programación general, tienes varios reproductores en la página principal y también nos puedes escuchar en múltiples audios que pululan por ahí. El otro día lo comenté que estaba ahí una página todo en coreano y me encontré por Radio Esperantia. Aparecía Radio Esperantia, la pinchaba hasta acá y escuchabas en una página que está todo escrito en coreano y cada vez en más sitios. Pero bueno, eso es algo como anecdótico. Pero que si quieres escucharnos, que nos tienes ahí sin problemas. Y hoy vamos a volver a la literatura y vamos a hablar con una escritora que lo hace muy bien, muy bien. Yo me he leído algunas reseñas, he comenzado a leer el libro, que es bastante, bastante extenso, y por eso pues es un verdadero placer saludar a la amiga María José Molina, que nos acompaña hoy y que ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación. María José, un placer, nuestro agradecimiento y, por supuesto, nuestra bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Fran. Pues muy bien. Encantada de estar aquí contigo a compartir este ratito de charla. Exactamente. A mí la amiga María José me mandó el libro, pero bueno, al recibirlo, empezó a leerlo, me llevó una sorpresa que no la había escrito ella, la había escrito una tal Ana Molina. Explícanos esto, María José, ¿por qué tú me envías el libro y me llega con la firma de Ana Molina? Esto debe tener su explicación, ¿no? Así para comenzar. Tiene su explicación y es muy sencilla. Ana Molina soy yo, porque es mi seudónimo. Yo escribo como Ana Molina, aunque mi nombre real es María José, pero por circunstancias de que yo empecé a escribir hace bastante tiempo y escribía blogs en internet. Blogs, por cierto, que tenían bastante éxito, bastantes seguidores, pero por circunstancias personales, para proteger un poco mi identidad verdadera, pues adopté el nombre de Ana Molina, y luego cuando ya me lancé de lleno a la literatura con mayúsculas, pues decidí seguir con el mismo seudónimo. Así que desde ahora, si te parece, pues para ti y para los oyentes, pues sería Ana Molina. Perfecto, Ana. Pues a mí me ha llegado el libro. El título es muy potente y también es muy potente la historia. Ahora hablaremos de ella. Sin mucho spoiler, para que pues los oyentes que nos estén escuchando pues sientan no debía decir presión, pero bueno, la curiosidad de que hay, además de ese título, de esa escritora y de esos contenidos que son, ya digo, bastante sugerentes. Se llama Los cálidos vientos del sur, es una historia muy potente, y cuéntanos, Ana, cómo empiezas a un poco fraguar esta historia, cómo te surge y cómo empiezas a pergeñarla, un poco a bosquejarla, a poner un poco esos trazos que luego darían lugar a lo que es la novela. Bueno, mira, el personaje principal, digamos, o el personaje con el que arranca la novela, Emma es una persona muy cercana a mí, que vivió pues una historia parecida, muy parecida a la que se relata en el libro. O sea, esta persona, que es muy querida, pues pasó todo ese calvario, y además se tuvo que enfrentar a la injusticia de pasar ella por culpable cuando no era culpable de nada, ¿comprendes? Sí. Con lo cual ella, aunque superó su tragedia personal, siempre guardó ese pozo de amargura de no haber sido creída, aunque a lo largo de los años pues las cosas se pusieron en su sitio, pero tardó tiempo en la verdad en salir a la luz, y eso me dio un poco la idea de hacerle justicia a Emma. Sí. Como en otras novelas mías la he intentado hacer a otras personas que también en su momento pues pasaron por historias muy duras. Sí. Y también porque era en una época en que a las mujeres se las condenaba con mucha facilidad. ¿Qué te iba a decir? Y entonces, ¿A esta sí. persona le ha gustado el libro? ¿Le gustó el libro? Esa persona todavía no ha leído el libro. Ah, pues fíjate, cuando lo lea, por curiosidad. Pero lo leerá, estoy segura de que llorará, porque se va a ver reflejada en el libro. Perfecto. La segunda parte del libro, pues es como digamos, es ahí hice como un equilibrio. Es otra historia que me llegó a mí cuando ya jovencita, pero que no tiene nada que ver con la primera, pero que de alguna forma se unen a lo largo del libro. Circunstancias de la vida de ambos protagonistas, por circunstancias muy muy peculiares, pues se cruzan sus vidas, y bueno, de ahí arranca una amistad entre ellos, pero no una amistad con tintes sentimentales, sino amistosos, que se convierten en algo más que amistoso, pero en el plano de afectivos, no de otro plano. Sí, entonces, sí. Bueno, pues ahí arranca la historia que tiene un plano que es más actual y otro plano que es como más lejano, más en los años 50, 60, y por ahí cuando España era un país como muy oscuro. Sí, sí, sí. ¿Y qué te iba a decir? Este tipo de historias, ¿cómo las planteas? ¿Creas un comienzo, un final, después de cada capítulo y lo que va a contener ese, digamos, contenedor, que son los capítulos, cada uno de los capítulos? ¿Vas improvisando, vas buscando personajes? ¿Cómo te organizas para escribirlo? Yo soy muy poco de tomar notas, de anotar. Yo soy de pensar las situaciones. Yo como que visualizo la situación y le pongo cara y voz a mi personaje. Y en función de lo que ese personaje me inspira en ese momento, pues arranco un poco a darle vida, su vida propia, ¿no? También es verdad que yo tengo una vivencia así, infantiles y juveniles como muy ricas. Yeah. Y que para mí ese tipo de situaciones no es una cosa rara. Yo las he vivido, no en mi propia piel, pero las he vivido en personas que yo he conocido que le han pasado cosas similares, o he conocido ese tipo de personas, porque se suele dar en los pueblos, se suele dar ese tipo de personas. Hay personajes como muy muy caracterizados, muy bien caracterizados, pero la historia es te va llevando a ti un poco. Cuando tú ya tienes un poco hecho un poco avanzado el libro, te va llevando, ¿no? Y los personajes te llevan mucho más a ti. Por lo menos a mí me llevan mis personajes. Porque hay algunos que a lo mejor yo les daba muchas posibilidades al principio y en un momento dado te das cuenta de que ese personaje ya se ha agotado, ya no tiene nada que decir. Sin embargo, te introduces otros que poco a poco te vas enamorando de ese personaje y dices, pues a este personaje le voy a seguir porque me está gustando como se va configurando, ¿no? Y luego también hay otra pata, digamos, de esto de la literatura, que es cómo difundir tu obra, porque claro, tú te autopublicas, ¿no? Que es un poco complicado. a la hora de tener una difusión, digamos, masiva. Pero claro, están por otro lado las editoriales, que ahora con el coronavirus pues prácticamente no había presentaciones. Hemos estado los que escribimos pues un poco ahí en tierra de nadie, y que es muy complejo, Ana, el hecho de distribuirlo y de poder llegar a cuanta más gente mejor, ¿no? Cuéntanos tu caso, ¿cómo te lo montas? Mi caso es una sucesión de frustración y de desesperanza, vamos a dejarlo ahí en palabras más o menos asequibles. ¿Por qué? Porque la autoedición me parece... Yo no he tenido suerte con la autoedición. Mira, yo... Mis segundo libro, que fue Te llevaré al cielo, sí, es un libro que estuvo 2 semanas en superventas online de la Casa del Libro. Sí. Creo que cuando un libro está en superventas 2 semanas online, es porque en formato papel, te estoy diciendo, que todavía sí, no estaba en el otro formato digital. Entonces, cuando tú ves que tu libro, no porque yo lo diga, sino porque lo publicó Casa del Libro y yo hice una captura de pantalla y lo podía demostrar. Sí, sí, sí. Y te pones a mandar tu siguiente libro a editoriales, digamos, serias. Sí. Y le dices, pues, un pequeño currículum, le haces un poquito de tu historial, le haces una reseña de lo que van a encontrarse en el libro que quieres publicar, sí, le dice más o menos, pues mire, yo he publicado aquí, en este caso aquí, mi libro estuvo durante un tiempo en superventas online, en fin, todo eso, pues uno piensa que ellos lo van a tener en cuenta. A mí me da la sensación de que ni se preocupan, vamos, eso les importa poco. Sí. La autoedición, pues tú pagas unos servicios. Unas veces te hacen las cosas como tú quieres, otras te las hacen como ellos quieren, intentas arreglarlo, una vez lo consigues, otras veces no. Yo cometí los errores de dejar parte de la edición que yo había pagado para que la distribuyeran ellos, no la distribuyen, o si la distribuyen a ti no te llegan las famosas regalías en absoluto, con lo cual... Pues en esta última edición decidí traerme todo a mi casa y decir, bueno, pues ya le daré yo salida en presentaciones o como sea. Efectivamente, el libro está funcionando muy bien, a un nivel, digamos, reducido, pero que se va ampliando. Es un círculo que se va ampliando poquito a poco, va funcionando el boca a boca. Y ahora si alguien está escuchando esta entrevista en Radio Esperanti y dice, pues mira, yo quiero el libro de Ana, ¿qué debe hacer para que te escriba un email? Yo lo estoy distribuyendo a gente conocida de confianza, porque tú sabes que mandar un tocho de ese 550 páginas por correo te vale ya un dinero, con lo cual tú tienes que... o asumir tú los costes o que los asuma el receptor, con lo cual me parece bastante bastante injusto para uno y para otro. Y ahora mismo si hay un oyente que nos dice, oye, pues mira, yo quiero el libro de Ana, ¿qué solución le darías? ¿Se lo mandarías? ¿Hablarías con él? Hombre, yo dependiendo de donde estuviera, cómo estuviera, cómo lo podríamos hacer... Sí, me comprometo, pero claro, tiene que ser una formalidad, ¿no? De que tú veas una formalidad. Otra forma de obtener el libro es a través de las redes. Ahora mismo Casa del Libro lo distribuye, Agapea Libros también. Lo distribuirá, lo dirá Amazon, lo está distribuyendo también. Porque mi libro estaba de edición bajo demanda en la editorial con la que lo he publicado, con lo cual ellos también distribuyen. Lo que pasa que de esa distribución que tú sabes que hacen las editoriales de esta, pues te llega poco o nada cuando te llega, si es que te llega, claro. ¿Qué te iba a decir? Sí. Que yo ya hice una presentación antes de la pandemia, de mi último libro, del anterior a este, quiero decir, del penúltimo, en que se vendió todo el stock de libros y, bueno, a la hora de la liquidación, pues no aparecían los supuestas regalías que me tenían que llegar a mí. Recordemos, el libro se llama Los cálidos vientos del sur, pero luego ya pues hablaremos de otras publicaciones que tienes. Ana Molina, Los cálidos vientos del sur. Tienes en la página donde incluiremos esta entrevista, que bueno, si la estás escuchando es que ya la hemos incluido, porque lógicamente es así. Nosotros hablamos en pasado, claro. Pero tú lo escucharás ya en futuro si no estás escuchando. Y merece bastante la pena por la reseña yo que he leído. Me ha encantado y las primeras páginas, que también son bastante sugerentes y que te enganchan. Lo que pasa es que yo estoy ahí liado con 25.000 cosas, que si vieras aquí con una cámara, una webcam, como tengo yo en un lado la mesa de mezcla, el otro el teléfono donde estoy hablando con Ana, después otro dispositivo para estar grabando, otro ordenador para grabar, y aquí tengo 4 libros encima de la mesa, o sea que no tengo ni un espacio para poner la mano. Entonces pondremos los enlaces, pondremos pues todas las fórmulas para que puedas acceder a este libro y si quieres pues que lo adquiera. Yo te lo recomiendo, lo que he leído me ha encantado y además se engancha desde el principio. ¿Qué te iba a decir, Ana? ¿Cómo te lo montas para escribir? ¿Tienes algún despacho determinado en tu casa, una habitación? ¿Escribes en cualquier lugar? ¿Escribes donde te pilla o cómo lo haces? ¿O si tienes algún software determinado con un ordenador o escribes a mano? Cuéntanos un poco todo este proceso. Esto parece ser que gusta mucho a los lectores, conocer un poco el universo así íntimo del escritor a la hora de componer las historias, y que lo inauguramos con Vázquez Figueroa, que es un puntazo. Cuéntanos, Ana. Pues mira, yo tengo un método muy sencillo, y es que tengo, mi casa no es demasiado grande, pero yo tengo un rinconcito, digamos un pequeño rinconcito que es mío, ahí donde tengo todas mis cosas, mi ordenador. Yo soy mucho de ordenador, utilizo el Word, y me va muy bien, me manejo bastante bien con el Word, y voy ahí, luego corrijo con la tablet. Okay. Yo escribo, o sea, yo a lo mejor me pongo escribo un capítulo de un tirón, pero luego después me lo paso a la tablet y como lectora yo ya lo veo de otra manera, me gusta o no me gusta, o aquí me he repetido o esta palabra no encaja, entonces tomo nota y voy corrigiendo. Ese es mi método para escribir. ¿Sueles eliminar mucho? O sea, borrar muchas cosas que dices, esto no merece la pena, o simplemente... No demasiado. Yo sé lo que quiero decir. Lo que pasa es que tú sabes que nos acostumbramos a decir X cosas con las mismas palabras siempre, sí, ¿no? Sí. Entonces yo me busco sinónimos. O sea, que a lo mejor quiero decir una frase... donde hay dos palabras semejantes, pues yo busco un sinónimo, cambio un poco el sentido de la oración, en fin, para que no quede, que suene bien, pero que no quede ahí reiterativa. Es mucho trabajo así de... Ya cuando lo ejerce mucho este sistema, tú misma te vas dando cuenta de tus propios errores, ¿no? Es decir, aquí me he comido un acento, allí me he pasado en una coma aquí, oye, aquí he repetido dos veces esta palabrita, sí. Vuelvo para atrás, anoto y al día siguiente corrijo divinamente. ¿Y qué te iba a decir? ¿Tienes alguna hora del día determinado, algún espacio del día, la mañana, tarde, noche? Yo las mañanas las tengo para cuidarme yo personalmente. Yo soy deportista, hago deporte, voy al gimnasio, me madrugo, me voy al gimnasio, estoy allí mi tiempo, y luego hago mis cosas con tranquilidad, y por las tardes las dedico a escribir, exclusivamente a escribir. Hay días que lo dejo porque no tengo, a lo mejor tengo otras preocupaciones que me dan vueltas ahí en la cabeza y tampoco se me ocurre nada que yo considere digno de... Sí, de dedicarle el tiempo. Entonces me dejo un huequito ahí, y luego como que las ideas fluyen, y el personaje te está pidiendo más por aquí, más por allí. Es como, no lo sé, a ti, tú eres escritor también, tú tienes que entender lo que yo te quiero decir. Sí, a veces los personajes toman vida propia, sí. Tienen su propia vida y te piden ellos, pues a veces protagonismo, a veces que les entiendas, a veces que te quieren contar por qué hacen esto, y tú eres la que tienes que traducirle los sentimientos a tu propio personaje. Exacto. Por lo menos a mí me pasa eso, ¿no? Sí, sí, sí. Además lo reflejas muy bien en los perfiles de personaje que he ido ya leyendo de este libro, Los cálidos vientos del sur. Recordemos, Ana Molina, para que lo busques, tienes el enlace en la descripción de nuestra charla. No me gusta hablar de entrevistas, porque más que entrevistas son charlas. Entrevistas, pues eso, es pregunta-respuesta, aquí no, son charlas. Sí, es más frío, más distante. Una charla, claro, amigable, cálida, como si estuvieras tomando un cafecito. Y lo que te digo, que me ha gustado, pues como creas los personajes y ese entorno que le das a cada uno. ¿Qué te iba a decir? Algo que preguntamos a todos los creadores, ¿cómo conviven con el mundo de la literatura? Porque el hecho de que puedas difundirlo masivamente a través de la red, pues eso es una noticia fantástica, es algo muy positivo, pero tienes un lado negativo, que los piratas pues se pueden aprovechar de tu esfuerzo y haciendo pues cuatro cositas, pues mira, ya tienen lo mismo y además gratuito. ¿Tú te has encontrado tu libro pirata ya en internet, o cómo convives con este fenómeno tan tan negativo de la piratería, Ana? Bueno, yo personalmente pertenezco a Cedro. No sé si habrás oído hablar de Cedro. Sí, varios escritores nos lo han comentado también. Yo sí. Soy socia de Cedro, que ellos están muy al tanto de los problemas de las páginas estas de piratería. Sí. Y ellos son los que velan un poco, digamos, por los intereses nuestros. Estoy muy contenta. Les recomiendo a todos los autores que se hagan socio. Además, es gratuito totalmente. Tiene una serie de ventajas y de ser socia de Cedro. Sí. A mí, ellos me mandan periódicamente, me mandan comunicados. Hemos encerrado esta web de piratería, la otra, están todo el tiempo cerrando páginas de estas. Pero yo te voy a contar una anécdota que me ha pasado a mí en vivo, ¿eh? Pues cuéntanos. Que te digo que cómo convives. Pues yo en ese momento pues me quedé como alelada, como decir, cómo la gente puede ser tan tan corta algunas veces. Porque fíjate, yo voy a un gimnasio y mi libro de Te llevaré al cielo es un libro muy bueno y muy bonito, y además tiene una portada muy llamativa, muy que atrae mucho la atención. Sí. Y entonces ahí veo una señora y me dice, oye, estoy leyendo tu libro, me encanta, me gustaría que me lo firmara. Digo, oh, pues trátelo. Digo, yo creía que ella lo había comprado en formato de papel. Dice, no, es que lo tengo digital. Digo, ¿digital? Sí, mi libro no está todavía en digital. ¿Cómo es que lo tienes en digital? Dice, no, es que mi yerno me lo ha bajado de una web pirata. Yeah. Y la señora viene a decírmelo y quería traerme la tablet para que yo se lo firmara. Y le dije, mira, me vas a perdonar, pero es que lo que me estás pidiendo, tú, yo sé que es que no te das ni cuenta de lo que me estás diciendo. Yeah, sí, sí. Dice, anda, ¿por qué? Digo, o sea, pirateas un libro que es mío. Digo, y encima me pides, encima de avergonzarte, no solo no te avergüenzas de haberlo hecho, sino que te enorgulleces. O de contármelo a mí, que soy la autora, sino que quieres que te lo firme. Es casi como enorgullecerse del hecho, ¿sabes? O sea, Sí, dice, ah, pues tienes razón, ahora me di cuenta. Digo, mira, no me voy a enfadar contigo porque la conocía. Digo, pero vamos, digo, a mí no me traigas nada, que yo no te voy a firmar nada. Si tú quieres que yo te firme un libro, lo compras. Y yo encantada, te lo firmo, te lo dedico y te pongo lo que tú quieras. Digo, pero vamos, que me traiga un libro pirateado en tu tablet para que yo te lo firme, ya eso ya me parece demasiado. Sí, y estos casos se dan, y yo no soy nadie, quiero decir que yo soy, literariamente hablando, no tengo un nombre todavía. Imagínate a todos estos autores que son punteros, sí, que los están pirateando el día siguiente de publicarse el libro. Eso sí, ¿eh? Desde y no luego. Sé, no sé. No sé cómo se convivieran con el tema. Yo, desde luego, me dio bastante rabia que esta señora encima tuviera la desfachatez de venir a decírmelo y que quisiera que le diera hiciera yo una rúbrica allí y una dedicatoria. Desde luego. ¿Qué te iba a decir? Se me ha ido el santo al cielo, pero bueno, ¿cómo convives tú con esta transición que estamos atravesando entre el libro, digamos, en formato tradicional, de papel, el libro que vas a una librería, una biblioteca, te lo pillas, y el libro electrónico? ¿Tú convives con los dos formatos? ¿Te gusta más uno? ¿Te gusta más otro? ¿Cómo tienes esta transición a través de los años? ¿Y vas evolucionando hacia un formato, hacia otro, o no lo cambias? Cuéntanos, Ana. Ah, yo soy muy moderna y muy muy actualizada en el tema. Domino las redes sociales bastante bien, me manejo bastante bien con el tema digital. ¿Qué me gusta? No demasiado. Me gusta mucho más un libro de papel. Tocarlo un poco, leerlo, esa sensación que se tiene cuando tú abres las páginas del libro. Eso es una cosa que no te da... Yo tengo un libro electrónico, me lo llevo en los viajes, lo llevo siempre en el bolso por cualquier ocasión poder leer, pero no tiene, a mí no me transmite lo que un libro de papel. Yeah. Claro que lo convivo con él, porque hay que convivir con el libro electrónico, es que ya es hoy un día, eso es imprescindible. Si te vas de viaje no vas a ir con 20 libros en la maleta, en cambio tú en un libro electrónico llevas ahí todo lo que quieres, ¿no? Exactamente. Yo personalmente lo he aceptado bien, no quiere decir que para a mí me gusta más el libro en papel, pero sí, también es verdad que hay que adaptarse a los tiempos y hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, y que quien no lo quiera hacer, pues yo creo que con el tiempo tendrá que hacerlo también. ¿Qué te iba a decir? Hay un debate muy interesante que estamos compartiendo con todos los escritores que pasan, bueno, escritores también y creadores, porque con músicos también le he planteado esta cuestión, y es si escribe de forma distinta un señor o señora, en este caso, que depende de la venta de libros para subsistir para el día a día. Si escribe de forma igual al que escribe, pero en sus ratos libros, y tiene ya su profesión, por ejemplo, pues arquitecto, fontanero, lo que sea, electricista o abogado, lo que sea. ¿Tú piensas que escriben de la misma forma? ¿Hay una diferencia? ¿Dónde está esa diferencia? Cuéntanos, Ana. Bueno, yo mi caso personal... Yo pienso que yo hago lo que quiero, pero también es verdad que yo no tengo una editorial detrás que me marca pautas o me de entrega o me dice queremos que vayas en esta línea o en la otra. No lo sé cómo yo llevaría eso. Yo afortunadamente no tengo que no dependo de la literatura ni para vivir, lo cual te da una libertad que a lo mejor una persona que está que vive de eso, pretende vivir de eso, pues a lo mejor se tiene que amoldar más a las modas o a la demanda del público, ¿no? Ahora tú sabes que pululan muchos libros de estos, como las series estas de Netflix de cualquier otra plataforma, de mucha violencia, mucho sexo, mucho esto, mucho lo otro. Entonces eso es como muy actual, como que se da mucho ahora. A mí me gusta escribir de otra manera, pero bueno, a lo mejor yo no podría escribir de esa forma. Sí. O quizás sí, pero es que nunca me lo he propuesto, porque yo no dependo de la escritura para vivir. Al contrario, yo hasta ahora no he ganado nunca nada con los libros. Como mucho me he autofinanciado, que ya es mucho decir. Pero eso no quita para que yo en un futuro escriba un libro sobre la actualidad. Exacto. De hecho, tengo algo por ahí en mente, como una cosa como más actual, pero más un poco ahí en plan, digamos, un poco... como más amable, no con violencia ni con eso. Yo, exacto, por mi profesión podría contar muchos casos truculentos y eso, pero me parece que está sobresaturado el mercado del libro con de de detectives, de gente de esta, que está como ya como muy saturado. Entonces exacto, yo pienso que hay que buscar otros vías. Yo la he encontrado un filón muy grande y muy bueno en la España de los años 50, 60, 70, que yo creo que fueron unos años como muy... que dan para escribir mucho, porque a lo mejor la gente de ahora no entiende o no comprende o ni siquiera le llega que ha habido una España hace unos años que era completamente diferente a esta en cuanto a leyes, en cuanto a derechos de la persona, de la mujer en concreto, en particular. Y todo eso como que me interesa mucho traerlo al presente, porque no hay que olvidar las cosas que han pasado, pero para que no se vuelvan a repetir o para concienciar un poco a la población, ¿no? A la gente. Ana, has comentado que tenías una profesión así un poco peculiar, llena de muchas veces complicaciones. ¿Podemos decir que ya estás jubilada? ¿Podemos decir a qué te dedicabas? ¿Se puede decir? Sí, por supuesto. Estoy jubilada, pero he sido policía del Ayuntamiento de Madrid. Digamos que fue de las primeras mujeres policías que hubo, no solo en España, sino en Europa. Que aquello fue un hito que marcamos las policías, en las mujeres de Madrid. Una cosa increíble, porque fue la policía municipal femenina de Madrid, nació en la época de Franco todavía, ¿eh? Sí. En los años 70. ¿Y qué te iba a decir? Yo no. Que tú estuviste, además, que bueno, te lo he preguntado, esto no lo tenía preparado, pero mira, me gustaría contar esta experiencia. El 11M maldito del año 2003, tú estabas precisamente en la sala de radio de la Policía Municipal de Madrid y estuviste coordinando todas las patrullas. O cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia dramática. No, yo era una más de la sala del 092 de Madrid. Era una operadora más. Sí. Allí, en la que yo era muy grande. Madrid es una ciudad muy grande con muchos problemas. Entonces yo trabajaba en una sala donde se coordinaban la Policía Municipal, la Policía Nacional, los bomberos, SAMUR y movilidad. Entonces, pues desde allí entraban todas las incidencias de Madrid y desde allí se canalizaban todos los servicios de asistencia, de auxilio y demás. Entonces, bueno, pues fue un día tremendo, un día para no olvidar nunca jamás, un día de dolor, de ira contenida, de impotencia, pero también fue un día que las fuerzas de Madrid, o sea, tanto Protección Civil, SAMUR, bomberos, Policía Nacional, Policía Municipal, dieron el 100%, aparte del pueblo de Madrid, que se portó ejemplarmente, porque los mismos conductores de los autobuses de línea de la MT madrileña bajaban a los pasajeros y les decían, y se iban directamente a evacuar heridos, sin que nadie les dijera nada. Las ambulancias de todos los pueblos del Arillo de Madrid se presentaron, ambulancias, se presentaron policías, se presentó todo el mundo para colaborar. Aquello fue ejemplar. Y los hospitales dieron el do de pecho. Porque parece increíble, con tantísimos heridos, tantos fallecidos como hubo, pero a las pocas horas estaban todos atendidos, estaba instalada la morgue, estaban los familiares atendidos por un grupo de psicólogos inmenso que también se presentaron voluntarios allí. Bueno, el pueblo español es verdaderamente solidario, te lo digo de verdad desde la admiración más profunda. Nosotros desde la sala canalizamos, digamos, todo lo que los servicios que pudimos para evacuar, para atender, para asistir a las familias, para todo lo que allí se organizó, pero fuimos unos más. Aquí colaboró todo el mundo. Aquello fue una cosa, una labor de coordinación muy coordinada, pero sin que nadie coordinara. Fue una cosa que salió así porque tenía que pasar, todo el mundo se dio cuenta de qué era lo que había que hacer, que había que atender a los heridos lo primero y a la familia, así está. ¿Y no se te ha ocurrido plantearte alguna historia de una mujer que está allí, pues, en alguno de los servicios de emergencia? Porque tú lo viviste ahí en primera persona, que podría ser una historia bastante sugerente, de bastante impacto. ¿No te la has planteado, Ana? Pues exactamente esa no. Esa no, porque no sé como que tengo un cierto pudor porque yo he vivido tantas historias desde dentro que como que me parecen que no son mías esas historias, que yo he sido una espectadora pero que no son mías conozco he visto el hecho, ¿no? O sea, he vivido el hecho, pero no sé por qué se llegó a eso. Entonces, como que me faltaría mi material para hacerlo, pero vamos, no sé, yo no descarto nada, Fran. El mundo de la creación es un mundo que tú sabes que es infinito, que en cualquier momento me puede dar venir la idea y hacerlo. Algunas compañeras mías, bueno, es compañera porque ya estamos más o menos jubiladas todas las de mi promoción, sí, pues me han dicho, ¿por qué no escribes algo que tenga que ver con nuestra profesión? Pues a lo mejor en algún momento, pero por ahora no. Ahora estoy como más volcada en otro tipo de historias que yo creo que han pasado como muy desapercibidas, sí. Y que pienso que también son importantes sacarlas a la luz. ¿Y qué te iba a decir, Ana? ¿Qué es lo próximo que vas a lanzar? Me habías hablado de una trilogía, pero claro, una trilogía comienza con una pata de esa trilogía, ¿no? ¿Qué es lo próximo que tienes en mente? Sí, la pata de la trilogía primera, de esa trilogía, la primera pata ya está prácticamente en la calle, ¿no? Casi acabada, ¿no? Me queda poco, me queda cerrar el final, pero cerrarlo para dejarlo abierto, tú sabes a qué me refiero, para que una continuidad. Yo es que estoy mucho por reivindicar mis raíces. Tú me dirás, ¿por qué? Si yo mi vida, esta la he hecho siempre desde muy jovencilla, me vine a Madrid, yo adoro Madrid, me encanta Madrid, Madrid me adoptó, yo adopté Madrid, y yo soy aquí muy como muy madrileña de porque me gusta Madrid. Sí. Pero sin embargo, yo pienso que hay regiones de España que están como muy olvidadas, como muy poco valoradas. Y yo pienso que hay que ponerlas en valor. Y a mí me gustaría que la comarca donde yo nací, donde yo me crié, la que me da esas vivencias, la que me da imaginación me imbuye esas ideas para poder escribir esas historias, pues creo que merece también ponerla un poquito en el mapa. Entonces mi idea con esa trilogía es poner un poco en valor, en traerlo un poco al público, la tierra donde yo nací, los personajes, la olvidada Andalucía de los de aquellos años duros y oscuros, lo que se pasaba en los pueblos andaluces, lo que se vivía, la miseria que había, lo que sufrían las familias, porque yo tengo mis hermanos mayores tuvieron que emigrar a Francia para poder sobrevivir, y creo que todo eso se merece lo valientes que hemos sido para salir adelante, para sacarnos toda aquella porquería de la posguerra de encima, porque es verdad que en los pueblos eso se vivió como muy mucho peor que en una capital. En las capitales la gente se es más anónima, en los pueblos no. Entonces yo me gustaría pues ambientarla en la tierra donde yo nací. Cuéntanos, sí, porque seguro que están escuchando, has nombrado mi tierra donde yo nací, mis orígenes, y seguro que están diciendo, a ver si lo dice, ha dicho pues Andalucía. Sí, lo digo, yo nací en un pueblecillo pequeño de Granada que se llama Olivares, que es una pedanía de un pueblo más importante de Granada que se llama Moclín. Okay. Eso está en el poniente granadino, es una tierra muy agreste, es muy bonita, tiene unas sierras allí preciosas, tiene unos paisajes espectaculares, hay una riqueza de paisajística impresionante, unas rutas para los senderistas preciosas, y entonces, bueno, pues poner un poco en valor eso, pues sin querer decirte, bueno, imitar a nadie, no, porque Dios, pero cada uno ensalza lo que le parece bello del lugar donde ha nacido. Por ejemplo, como hace Dolores Redondo con la trilogía del Bastán, ¿no? De poner en valor su tierra, sus raíces, pues un poco parecido por él, pero no tiene nada que ver en lo que yo escribo, porque es otro tipo de vida, otro tipo de personajes, otro tipo de situaciones. Pero va un poco por ahí el tema, de colocar la trama de la película, iba a decir, de la novela, en un ambiente así como muy de ese... un ambiente rural de la zona donde te criaste y tal, exactamente. Me marcaron, a mí me marcaron mis años infantiles. De hecho, tenía pensado, pero lo he descartado porque no quiero herir susceptibilidades, de escribir como uno más así enfocado a la educación que recibíamos los niños en aquella época, donde nos metían en un aula, nos metían a tropecientos niños allí, que aquello era imposible que nadie pudiera dedicarte ni medio minuto, ¿no? Desde luego. Pues haremos una cosa, como tienes próximo el lanzamiento de la primera parte de esta trilogía, pues nos volvemos a conectar, hablamos y tal, y nada, y charlamos de nuevo, que aquí tienes el micrófono abierto para cuando quieras. ¿De acuerdo, Ana? Pues muchísimas gracias. Y... pues yo, en cuanto tenga la publicada, que por cierto la pienso publicar en Amazon, perfecto, contacto contigo y hablamos de ella. Y volvemos a charlar sin problemas aquí. Claro que sí. ¿Qué te iba a decir, Ana? Ha sido un verdadero placer el estar compartiendo contigo este tiempo y nada, y volveremos a hacerlo, tal como te he comentado. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y nada, y mucho éxito con tus libros, ¿de acuerdo, Ana? Muchísimas gracias a ti, Fran, por dedicarme este rato de charla tan ameno y tan interesante, y por darme cobertura y por ayudarme de alguna forma a llegar un poquito más lejos. Es lo que necesitamos. Un verdadero placer. Pues despedimos a la amiga Ana. Despedimos a la amiga Ana Molina y nosotros hacemos lo propio también con este segmento de la revista de Radio Esperantia. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación, y ya sabes que ya la tienes disponible en formato podcast para que escuches esta entrevista, o si lo deseas también, pues vas a la programación general y ahí tienes varios reproductores donde nos puedes escuchar junto a programas de música, de geopolítica y otros también relacionados con la cultura. Como digo siempre, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Nada, muchas gracias. Lay it on your radio. Let the vibes flow through. RadioEsperantia.com. Otra forma de escuchar la radio.